CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a escuchar primero al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que como hombre del Partido Independiente tuvo una reunión ayer con Julio María Sanguinetti en su hogar, en el hogar de Sanguinetti, allí en Punta Carretas, intentando de alguna manera juntar esfuerzos en pos de que herramientas que ellos han propuesto sean tenidas en cuenta. Decíamos, después la verdad se va a ver en la pista, y esa pista era la Asamblea General y cuando la calle hablara. Hubo algunos temas que habían sido colocados en la agenda por parte de los socios del Partido Blanco. Por ejemplo, el Partido Colorado había pedido una extensión de seguro de paro parcial. Lo que pasa que la calle Pou lo extiende hasta junio de este año. Finalizaba ahora el 31 de marzo, lo extiende hasta junio de este año. El Partido Colorado pedía que se extendiera hasta octubre de este año. Por lo tanto, hay diferencias en la cantidad de meses, más allá de que haya una posibilidad de extender este tema. Había algunas partidas especiales pedidas por el Partido Independiente para sectores concretos como los informales. En la herramienta general va a haber alguna atención para ese sector, va a haber refuerzo de unos 200 millones de pesos para ollas populares, para merenderos, para los sectores críticos, pero no se habló específicamente de una partida especial para de 4.200 pesos como proponía el Partido Independiente por parte de la calle. Veremos si de alguna manera se pueden ir sumando algunas otras herramientas, y esto lo decía el propio Mieres, ya no como solamente ministro de Trabajo, sino como representante y vocero del Partido Independiente. En relación al tema de la vacunación, la consideran importante, pero aún así siguen con la propuesta de que sea voluntaria, no se va a obligar a los trabajadores a vacunarse, contestaba Mieres ante la consulta de una colega. Vamos a escuchar. 5 años, con perspectiva además de hacer una diferenciación por género. Eso está en proceso, pero seguramente va a estar disponible en el transcurrir de este año, sin duda. ¿La posibilidad? ¿Lo que se planteó? Bueno, nosotros entendemos que hay respuestas claramente en la línea de los planteos que, yo puedo hablar por el Partido Independiente, que el Partido Independiente había hecho, tanto en lo que tiene que ver con reforzar los apoyos a los más vulnerables como en medidas referidas a la micro y pequeña empresa. De todas maneras, todo esto sigue en un proceso de ajuste y más allá de los anuncios habrá que afinar el lápiz para la respuesta concreta. ¿Conforman? Le pregunto porque el Partido Independiente hace pocos días precisamente planteaba una batería de medidas en ese sentido. Sí, hoy se han anunciado refuerzos importantes que obviamente tendremos que seguir afinando, pero en definitiva estamos hablando de respuestas concretas para aquellos más vulnerables, que son los trabajadores informales, la gente que no tiene nada, los que están de alguna manera recibiendo las ayudas alimentarias. Por ahí va el foco del planteo del Partido Independiente. Seguiremos insistiendo, dijo Mieres. ¿Tienen un cálculo específico de la forma o de los niveles en los cuales pueda llegar a impactar estas exoneraciones, estos aportes, sobre todo a nivel del empleo, del desempleo? Bueno, todas estas cosas tienen el objetivo de impulsar a la recuperación del empleo. Yo creo que este es el gran tema de este año, el crecimiento de la economía, la captación de nuevas inversiones y, por lo tanto, el crecimiento de la demanda de puestos de trabajo y, por lo tanto, la salida adelante del empleo que, como ustedes saben, está afectado particularmente. ¿La vacunación va a ser clave para que se dé un cambio este año? Sin duda, yo creo que es el camino que tenemos. Es decir, hay que exhortar a los ciudadanos a vacunarse, porque sin duda que el camino para que la economía se abra en toda su magnitud depende de que haya una inmunización a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué sucede con las empresas, o sea, las industrias? ¿Se va a solicitar también o exhortar a que los trabajadores se vacunen? Sobre todo aquellas que exportan. Bueno, es un tema que tenemos que trabajar. Sin duda que la decisión del gobierno ha sido que la vacuna es voluntaria y con ese criterio a nivel laboral no se puede exigir ningún tipo de obligatoriedad. También habló Julio María Sanguinetti, que decíamos estuvo reunido con el propio Mieres poco antes de que la calle Pou hablara en la Asamblea General. Un Sanguinetti que se mostró bastante efusivo con el propio Lacalle Pou una vez que terminó el discurso, pero que hay que destacar que, como decíamos, hay algunas herramientas que el Partido Colorado manejó en la Casa del Partido Colorado como propuestas y que no han sido tenidas en cuenta algunas de ellas, y otras han sido tenidas en cuenta a medias. Una de ellas es el seguro de paro parcial, que reitero, el Partido Colorado pedía que se extendiera hasta octubre y el gobierno decidió extenderlo hasta junio. Otra de las medidas que hubo sobre y estaban en las mesas era extender la alimentación escolar los fines de semana. Eso no apareció. Sí, iba a haber merenderos y ollas populares con mayor cantidad de recursos a partir de lo que volcaría el Poder Ejecutivo. Se podría entender que por allí se pueda paliar la situación de la alimentación de muchos uruguayos que no tienen los ingresos necesarios para hacer frente a la misma. También alguna situación vinculada a lo que ya es post pandemia. El Partido Colorado había propuesto crear un fideicomiso con la bolsa de valores, además allí, para intentar de alguna forma en infraestructura llevar adelante herramientas vinculadas a la recuperación del país. Lacalle habló de infraestructura, habló de planes vinculados a de alguna manera renovar obra pública en el ámbito del ministerio que conduce Luis Alberto Heber, pero no especificó si la herramienta va a ser esta que proponía el Partido Colorado. Igual Sanguinetti se mostró conforme, y además el ex presidente de la República, como también lo hizo el propio Lacalle Pou, más allá de que dijo que no iba a hablar de herencia cuando comenzó el informe, en algún caso pasaba factura. Por ejemplo, cuando hablaba de que hubo un cambio de actitud en el tema del Ministerio del Interior, decía Lacalle Pou, en relación al tema de la baja del crimen, según ellos, a partir de lo que es la ley de urgente consideración. O cuando se hablaba también de que si se hubiera llevado adelante medidas de cuarentenas obligatorias muy extensas o una renta a las personas físicas, una renta a la situación vinculada, una renta básica, debí decir, a las personas afectadas muy fuertemente por la crisis, la realidad económica del país sería mucho más dramática. Esto lo dijo tanto Lacalle Pou como el propio Sanguinetti. Y ahí hago un agrego de mi cosecha. Tengamos cuidado ahora en que empezó la vacunación, porque tanto en Chile como en Brasil empezó la vacunación y se desataron las conductas. De modo que nos sentimos tranquilos de conciencia de cómo, integrando una coalición de gobierno, podemos hoy, al año, rendir cuentas con esta situación, cómo se pudo además afrontar una situación económica muy difícil, que ya era muy difícil. El presidente, con galantería diría yo, evitó hacer el inventario del punto de arranque, es decir, que caímos de un país 4 años estancado en su economía y que tuvimos que enfrentar eso a su vez con un déficit del 5% del PBI y una desocupación de elevada. Él lo omitió decirlo, pero eso es parte también de lo que debemos hoy significar y señalar de que cómo el sentido de responsabilidad y la orientación económica clara nos ha permitido llegar hoy acá ante un fenómeno inesperado, porque nadie esperaba que la pandemia iba a tener esta proyección. Si el gobierno se hubiera lanzado a gastar, como en algún momento se propuso, 1.500, 1.600 millones de dólares en 4 meses del año pasado, hoy estábamos en una crisis. Presidente, hoy estábamos en una crisis. En base a su experiencia, ¿el gobierno debería apurar su agenda a partir de este segundo año después de la vacunación y teniendo en cuenta que la pandemia frenó un poco la actividad política? El gobierno tiene que seguir con los programas definidos en la ley de urgencia y en el presupuesto. Y lo que tiene es, sí, usar todos los mecanismos para, primero, alentar la economía, que no se caigan las empresas que van a pasar un invierno peor que el anterior. Que no se caigan las empresas que van a pasar un invierno peor que el anterior, decía Julio María Sanguinetti. Lacalle Pou dice, cumplimos con las metas fiscales aún cuando llevamos adelante políticas sociales, una cosa no quita la otra. Reafirmando lo que ya había dicho la ministra de Economía, Arbeleche, En lo que fue su conferencia de prensa en el mes de febrero, como también lo que fue en la presentación la semana pasada en la comisión permanente, cuando hablaba lo importante de los numeritos, decía ella, de mantenerlos, aún llevando adelante políticas fiscales y dividiendo lo que es lo coyuntural con lo que es justamente políticas a largo plazo, o lo que es de Arbeleche lo manejaba como economía de urgencia y permanente. En la de urgencia aparecía lo del COVID-19 y ella decía, hay cosas que si sacamos el COVID-19 las metas que cumplimos aún son mayores, pero obviamente hay que ver lo que es la situación actual con el COVID-19 y el impacto que tiene y la economía sin el COVID-19. Bueno, la calle Pou iba por el mismo camino en ese ámbito y allí partía también, más allá de que dijo que no iba a hacer críticas o por lo menos que no iba a hablar de la herencia, sí marcaba claramente una diferencia con esta regla fiscal que se creó en la rendición de cuentas, vinculada a, de alguna forma, dice el presidente de la República, que no sucedan cosas que han sucedido antes, en referencia a que el Frente Amplio y Danilo Astori muchas veces fijaba metas, pero luego ese techo de cristal se rompían y el gasto era mayor. Señoras y señores legisladores, basado en algo que comprometimos durante toda la campaña electoral, que era cumplir con las metas económicas, que se podía cumplir con las metas económicas, que era la única manera de generar confianza. El incumplimiento sucesivo y contumaz, lo único que hacía es generar falta de confianza. Y podemos decir con tranquilidad que cumplimos. Algunos números son por demás elocuentes. Cuando comparamos lo proyectado en el informe económico financiero del presupuesto nacional con los datos reales. Por ejemplo, el resultado fiscal efectivo del gobierno central y del BPS como porcentaje del PIB fue proyectado en menos 6,6 y el alcanzado fue menos 6,3. Más importante aún es la variación en puntos porcentuales del resultado fiscal estructural, que había sido estimado en 0,2 y el efectivo fue 0,4. El aumento real del gasto en 0,7 y fue 0,4. El tope de endeudamiento era 3.500 millones de dólares y fue 3.120. Y para mantener un rumbo claro y diferenciar lo que fueron los gastos emergentes de la gestión propiamente dicha y planificada, se creó el Fondo Coronavirus. Separamos lo coyuntural de lo estructural. Ahí tenían, en este caso, hablando a la calle Pou sobre el tema del cumplimiento de las metas fiscales. También el presidente de la República, cuando habló de la defensa de la ley de urgente consideración, habló también de la reforma de la seguridad social y dijo que esa reforma de la seguridad social, luego de lo que ha sido el ámbito vinculado al tema de los expertos, cree él que el proyecto de ley va a estar, de la reforma de la seguridad social, insisto, en el segundo semestre de este año en el Parlamento Nacional. Seguridad social. Esta comisión se instaló en noviembre y cuenta entre sus miembros con los distintos partidos políticos y agentes sociales que tienen que ver con el tema. Tenemos la convicción que en la segunda mitad de este año se presentará aquí en el Parlamento un proyecto de ley de reforma integral del sistema. La calle Pou también anunció una serie de medidas a llevar adelante en este año 2021. En ese sentido, dentro de las medidas que anunció, está, como habíamos manifestado, la extensión del seguro de paro especial hasta el mes de junio. No hasta el mes de octubre, como habían pedido algunos socios, pero lo va a extender hasta el mes de junio. Habló de ayudas para ollas populares y merenderos de unos 200 millones de pesos, facilidades de pago a la DGI y BPS para empresas, también algunos beneficios tributarios que se van a seguir manteniendo para las pymes, que también allí había un pedido específico de algunos de sus socios. Habló también de la privatización del mantenimiento y explotación de aeropuertos del interior del país. un proyecto de ley que, como él bien dice, salió, pero salió gracias a votos de Frente Amplio, porque Frente Amplio lo intentó llevar adelante esto ya en su gobierno. Era una propuesta de Frente Amplio la privatización de estos aeropuertos del interior del país, y de alguna manera lo tomó este gobierno multicolor con el voto contrario de Cabildo Abierto. Manini Ríos manifestó que en este sentido ellos consideran que se puede ver beneficiado explotadores de terminales aéreas actuales, hablando de la explotación por parte de un consorcio del aeropuerto de Carrasco y del aeropuerto de Laguna del Sauce, que, como ustedes saben, si entrara a realizar el mantenimiento y la explotación de algún aeropuerto del interior, el gobierno se comprometería con ese consorcio a extenderle, a prorrogarle el tiempo de explotación de los aeropuertos que ya tiene, el de Carrasco y el de Laguna del Sauce, que es el que le da ingresos, es el que le da dinero. Y el Cabildo Abierto esto no lo ve con buenos ojos, considera que corre con ventaja algún sector que otro, y por eso votó en contra. Dice ahora Manini Ríos que revisarán, verán qué es lo que pasa con el tema. La otra vez, reitero, lo salvó el Frente Amplio, porque Frente Amplio sí acompañó y votó junto con el Partido Nacional y con el Partido Colorado y el Partido Independiente. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos. Bueno, creo que ahora lo que hay es un clima de optimismo, de que ahora que se empieza a vislumbrar el principio del fin de la emergencia sanitaria, va a llevar sus meses todavía, pero ya hay en el horizonte una luz. Nosotros estamos convencidos de que a ese optimismo hay que ayudarlo con medidas que permitan darle oxígeno, particularmente al trabajo nacional, que es la gran tarea, el gran desafío de todos, generar las mejores condiciones de empleo para que podamos entre todos empezar a salir, senador, de este problema. Cuando usted estuvo reunido con la calle Poble, propuso medidas directamente para las pequeñas y medianas empresas. Hoy la calle Poble de alguna forma brinda algunos lineamientos respecto a esto. ¿Lo conforma? Sí, habría que ver bien la instrumentación de esas medidas que él anunció. Indudablemente nosotros hemos propuesto varias medidas, seguramente algunas están contenidas aquí, de las que mencionó, varias nosotros las habíamos planteado. La verdad nos alegra o nos deja conforme que se hayan considerado algunas de nuestras propuestas. Vamos a ver las otras también, a ver si son consideradas o no. Eso lo veremos cuando se haga la instrumentación de lo anunciado por el señor presidente. Senador, el presidente anunció la concesión de 5 aeropuertos. Cabildo Abierto había manifestado sus discrepancias con que terminaran siendo todos del mismo operador que actualmente tiene el aeropuerto de Carrasco. ¿Cómo vio este anuncio del presidente? Bueno, vamos a ver de qué forma se hace ese llamado para la explotación de esos 5 aeropuertos. Nosotros en su momento, cuando se votó acá en el Parlamento la ley que habilitaba esa concesión, pusimos nuestros reparos porque pensamos que puede haber algún grupo especialmente en mejor posición que el resto, pero veremos cómo se instrumenta. El presidente habló también de una importante inversión en esos aeropuertos, y de ser así puede ser muy positivo, pero todavía es muy temprano para hacer una evaluación. Senador. Ahí tenían al senador Manini Ríos, y ahora vamos a escuchar a la calle Pou hablando de las propuestas entonces que estarán sobre la mesa en este 2021, llevando adelante algunas medidas que recién les contábamos, también esto del aeropuerto y también el juicio y el acuerdo que se llegó con Catonati en el puerto de Montevideo. Escuchábamos entonces las propuestas que hacía en este caso el presidente de la República, en realidad, más que propuesta, el anuncio de medidas que se van a mantener respecto a paliar la situación de crisis financiera que vive la República Oriental del Uruguay a partir de la pandemia del COVID-19. Continuar con los créditos garantizados con tasas de interés todavía más convenientes y mayores periodos de gracia a través de la extensión del instrumento SIGA Emergencia y SIGA Turismo hasta fines del mes de septiembre de este año. Vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio, de manera de seguir apuntalando a trabajadores y a las empresas empleadoras. Vamos a impulsar nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, para alivianar su carga mientras transcurre la pandemia. En este sentido, el Poder Ejecutivo estará presentando en el Parlamento un proyecto de ley que habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para las micro y pequeñas empresas, la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas. Este proyecto incluirá también un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS, y se establecerán medidas específicas para integrar y reincorporar a los monotributistas. El MIDES va a continuar con el esfuerzo realizado en 2020, a lo que le sumará medidas adicionales. Se va a proceder a la duplicación por sexta vez del monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad entre los meses de marzo y abril. Se va a continuar con el programa de canasta alimenticia que se entrega a través de tu app, pero en este caso, a partir del 1 de abril, se va a incrementar el monto en un 60%. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos en apoyo a ollas, a comedores y a merenderos. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle. Se va a mantener en el ámbito económico transitoriamente el beneficio otorgado en el cómputo de las inversiones promovidas en el marco de la Ley de Inversiones, permitiendo aquellas realizadas a partir del 1 de abril hasta el 30 de septiembre que computen por el 130% del monto invertido. El Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura. Quiero destacar hoy el comienzo en este año, la obra en la Ruta 5, la obra en la Ruta 8, ese viejo y promesa electoral de la Ruta 6 y, entre otros, el puente de Charqueada. Esto se va a ejecutar tanto a través de los ministerios y los organismos correspondientes como de la CND. Y como se pretende continuar con el Plan Nacional de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está previsto un programa de emisión de bonos por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo de manera de llevar adelante estas obras. Tres obras que, de nuestro punto de vista, revisten importancia no solo económica, sino también estratégica. Ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catuén Natí, que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30% posterior. Ahí tenía la palabra de la calle Pou en estos anuncios que... Después lo cerró con un saludo en la búsqueda del consenso, en la búsqueda de los acuerdos, en la búsqueda del diálogo y de alguna manera lograr en ese diálogo no solamente seguir con ese gobierno multicolor en encuentros y en pocos desencuentros, sino que también con el Frente Amplio. Un Frente Amplio que no habló, y ustedes me dirán, ¿por qué Frente Amplio no habló? Se los contaba anoche, se los conté hoy en el informativo de la mañana. El Frente Amplio tiene conferencia de prensa a la 1 de la tarde de hoy, en la sede, en la Huella de Seregni, encabezada por el presidente de esa colectividad política, Javier Miranda, para dar respuesta sobre este tema de lo que ha sido el anuncio del presidente de la calle Pou. Lo marcaron como un tema institucional, por lo tanto darán esa respuesta en como Frente Amplio, reitero, en esa conferencia de las 13 horas. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou sobre ese saludo, intención de encuentros con sectores políticos diversos, no solamente del sector multicolor, sino también de la oposición. Aquí, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con nuestras agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política. Firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán. Nos estamos viendo aquí el año que viene. Muchas gracias. Y con la promesa de la vuelta del año que viene, es decir, va a mantener lo mismo que hacía su padre, que era ir personalmente al Parlamento Nacional a presentar esta memoria anual o la rendición de cuentas de cada año. Por lo general se ha hecho por escrito, la mayoría de los presidentes así lo han hecho, salvo el padre, la calle Herrera, y la calle Pou, que ha tomado la misma iniciativa. Estuvieron los ministros en la actividad de presidente en el Parlamento Nacional, entre ellos el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Un Salinas que habló del tema de la vacunación, dio números de cuánta gente está vacunada, de cuánta gente está agendada, y de que ha mandado un mensaje de agilizar la vacunación. Si los grupos que se están vacunando ahora no responden en el sentido que tienen que responder, o alguno tiene alguna duda y se plantea la vacunación para más tarde, la idea es no parar. Y el próximo grupo, y esto le pido atención sobre todo para la gente que nos está escuchando, el próximo grupo a vacunarse con Sinovac serían personas entre 57 y 59 años de edad. Repito, 57 a 59 años de edad. Recordamos que la Sinovac todavía no tiene las pruebas suficientes como para que se vacunen personas mayores a 60 años. Para eso se está esperando a la Pfizer, al igual que para vacunar al grueso de los trabajadores de la salud. La Pfizer estaría llegando la semana que viene, en la semana que comienza el 8 de marzo, la semana que viene. No el 8 de marzo, sí la semana que viene. Durante el transcurso de la semana se espera que llegue a la Pfizer. Escuchamos lo que decía Salinas. Medidas propuestas por Salud Pública y por los grupos asesores consultivos, y que no nos podemos descuidar en estos cuatro meses iniciales, porque va a ser muy importante la vacunación. Sin lugar a dudas, está demostrado que la vacunación disminuye la mortalidad, disminuye la internación en CTI, disminuye los casos moderados y graves, así que pienso que no es un tema de exhortar por exhortar, sino de convencimiento absoluto de que la vacunación es el camino en este momento que tenemos que transitar. En el día de hoy, antes de ingresar a la Asamblea General, nos informaban en nuestro tablero de control de que ya llevamos 30.000 personas vacunadas y 35.000 agendadas. Dimos la orden hoy de acelerar el paso y que las personas se puedan agendar de un día para el día siguiente y habilitar días subsiguientes. Así que pensamos que eso le va a dar mayor velocidad, así como a una apertura a otros grupos, como por ejemplo para la semana que viene posiblemente estemos comenzando a agendar personas por franja etaria, si es que se nos generan algunos momentos en los cuales se disminuye la vacunación. Nosotros no nos vamos a permitir de que haya una discontinuidad en el proceso de vacunación, es decir, siempre vamos a estar ocupados vacunando y vacunando. Se mantiene siempre menores de 60 años en este caso, y franjas etarias que irían en qué orden. Pues la evidencia actual indica que no hay estudio de fase 3 aún, pero sí con la gran cantidad de vacunados en Chile y en Turquía y en Brasil, es posible que se genere nueva evidencia respecto de la vacuna de Sinovac, porque hay estudios sí que nos llegaron de fase 1 y fase 2 que son auspiciosos para mayores de 60 años. eso puede determinar que sí existe, como siempre hemos dicho, adaptados a la evidencia científica, una dinámica diferente. Por el momento seguimos manteniendo lo que teníamos establecido, es decir, los grupos prioritarios, es decir, policías, bomberos, militares. En algo inédito también hemos incluido a los docentes y todo el personal de la educación preescolar, CAIF, primaria, secundaria, UTU. Digo inédito no porque nunca se hayan vacunado, sino porque no están dentro de los grupos definidos como prioritarios por la OMS. Para el Uruguay los docentes y los sistemas educativos sí que son prioritarios y sí que son fundamentales, entonces los hemos incluido. También van a estar incluidos las personas privadas de libertad y las personas que componen parte del sistema carcelario. Posiblemente también estemos inmunizando a personales de fiscalía y penal y ayudantes, y comencemos con la fase etaria de 57 a 59 años, posiblemente de acuerdo a la demanda que vayamos teniendo. El lunes llegan las vacunas de Pfizer, los primeros partidos, ¿es un hecho confirmado ya? Es un hecho confirmado que llegaban en la semana del 8 de marzo, siempre se dijo eso. La fecha estimada no es exactamente el 8, y 72 horas antes van a confirmar el embarque en la vía aérea. En ese momento, con la seriedad de siempre, se va a afirmar que tal día va a estar aterrizando y se va a estar haciendo la distribución. Y el... Ahí tenía la palabra entonces del ministro Salinas hablando de la llegada de la vacuna Pfizer la semana que viene y con el tema de la Sinovac, que luego de este grupo de riesgo principal que se ha vacunado con la Sinovac, se vacunaría con la Sinovac, con la vacuna china, a mayores de 57 hasta 59 años. Queremos decir que el Senado de la República también se reunió ayer, no nos da el tiempo para escuchar algunos audios, pero sí destacar que se nombraron los tres vicepresidentes, es decir, la gente que va a suplir en la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General a Beatriz Argimón cuando ella no se encuentre. El primero que va a estar en esa suplencia va a ser Óscar Andrade, del Frente Amplio, que es el primer vicepresidente. El segundo vicepresidente es Sebastián da Silva, del Partido Nacional. Y la tercera vicepresidente será Lilian Quechichán. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa. Y sigue Mañanas de Radio.